¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Welcome to Carne Cruda, Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations and... Emitiendo desde los estudios Cudi para toda la galaxia. En colaboración con eldiario.es. Carne Cruda. La República Independiente de la Radio. España mañana sería republicana si pudiera decidirlo. Un 40,9% votaría por la República frente al 34,9% que apoyaría a la monarquía en un referéndum que desea un 47,8% frente a un 36,1% que se opone. Según la encuesta que la plataforma de medios independientes, entre ellos Carne Cruda, hemos encargado a la empresa de sondeos 40DB con financiación de la ciudadanía. Los republicanos ganarían por 6 puntos, sí, pero hay un 13% de indecisos. Así que lo más justo sería hacer una consulta. Miedo me da, ya sabemos, la que te puede caer en este país por poner urnas para preguntar por la República. Se trata de la primera gran encuesta a nivel estatal que analiza la corona, desde que el CIS dejó de preguntarnos por ella cuando comenzó la crisis de la institución. Tampoco un gobierno de izquierdas ha retomado el asunto. Unidas Podemos lo pidió, pero se encontró con el muro del PSOE. Preguntas que no se hacen, ciudadanos que no cuestionan. Cuando vieron que empezaba a suspender, dejaron de examinarla. La monarquía es como Casado, aprueba sin presentarse, porque si se presentase, suspendía. Los españoles le dan un 4,6 en la encuesta. Ya pasó algo parecido en el 78, que vieron que no salía y nos la colaron en el referéndum de la Constitución con todo lo demás. Y la dejaron atada y bien atada con un procedimiento de reforma constitucional que necesita un consenso dificilísimo de 2/3 de la Cámara. Ni cuando el rey abdicó, se planteó la consulta. El rey no solo es inviolable y casi intocable, es incuestionable. Tanto es así que la mayoría está convencida de que la monarquía ganaría hoy el referéndum, un 38% frente a un 31%, aunque los resultados dicen lo contrario. Cuatro décadas de adoctrinamiento y blanqueamiento de la Casa Real han dado sus resultados. Nos han hecho creer que somos más monárquicos de lo que en realidad somos. Nos han hurtado la pregunta no solo del CIS, también del debate público. Los partidos y la prensa cortesana llevan 40 años protegiendo a la familia real hasta convertirlos no solo en inviolables, impunes, intocables, incuestionables, también, por todo ello, en irresponsables. Y por eso el emérito, su hija y su yerno actuaban con impunidad. La monarquía no solo es intocable por las leyes, es intocable por la corte que la protege. El pacto de la transición unió los destinos de los grandes partidos a la corona. La defienden para defender el orden que establecieron. Temen que si dejan caer al rey, detrás caigan ellos. El bipartidismo, la oligarquía a la que representan, la clase que les secunda y los privilegios que ostentan todos ellos. Si los republicanos llegan al poder, caemos todos, piensan. De ahí su empeño en acabar con el republicanismo, del signo que sea, pero sobre todo de izquierdas. Y ese ha sido el error fundamental de los monárquicos, identificar a la República con la izquierda y apropiarse de la corona por la derecha. Una inmensa mayoría cree que Felipe VI representa al conservadurismo. El rey solo aprueba entre las personas mayores y reaccionarias. Cuanto más jóvenes, menos les gusta. Se considera mayoritariamente una institución obsoleta que da mala imagen internacional por sus escándalos. Tampoco se libra de eso Felipe VI, que ocultó durante un año la donación presuntamente ilícita de su padre, de la que él era beneficiario. Ha perdido la neutralidad y la ejemplaridad que le da sentido. Ha dejado de dar la estabilidad para la que fue concebida. Vamos, que no es el rey de todos los españoles, es solo el rey de la vieja España, la del PP y Vox, fundamentalmente. Parece que es cuestión de tiempo que caiga, porque a las nuevas generaciones no les interesa. Leonor no será reina, lo cree también una mayoría en la encuesta. Es cuestión de tiempo que PSOE y Ciudadanos se den cuenta de que sus votantes son más republicanos y reformistas que sus partidos. Si algo muestra la encuesta, es que España es más moderna, progresista y democrática que muchos de sus representantes. Los españoles quieren más democracia, quieren votar, quieren una reforma constitucional y quieren una jefatura del Estado elegida en las urnas y controlada por la ciudadanía. Esos son los valores de una república plena. España, mañana, sería republicana, pero harán todo lo posible para que no lo sea. A una infanta de barrio obrero dedican esta canción Niña Polaca, incluida en su nuevo disco. De la línea 10 al sol. Infanta de cara dancel, espinas largas, cara afilada. Literatura en su piel, no había normas, nada que le atara, y el mundo contra ella la tumbaron, nunca hicieron mella. Tanta tristeza en la cartera, pero de noche nunca, nunca, nunca está nublado. Y no, toda luz para verlo brillar, cambiaste el rol, mismas calles, distinta ciudad, daría igual que donde fuera. Bienvenidas a la República Independiente de la Radio, que tú haces posible, dando trabajo al mejor equipo republicano formado por Eva López, Paz Galiana, Celtia Tabeallo, Violeta Muñoz, Álvaro Vega, Manu Tomillo, Rocío Gómez, Elena Gómez y Javier Gallego. Infanta se llama este tema, dedicado a una infanta de Carabanchel. En el otro extremo de la pirámide, en la cúspide, se encuentra otro infantado y una monarquía de la que hablamos hoy. Porque este lunes 12 de octubre se publicaba la mayor encuesta nunca hecha en nuestro país sobre la corona. Se rompía el silencio. Habla, pueblo, habla, tuyo es el mañana. La encuesta abre un debate que está en la calle, pero solo ha sido posible gracias a la financiación de la ciudadanía. Casi 2.000 personas pusieron en un solo día los 32.000 euros necesarios para realizar una muestra de 3.000 personas, el mismo número que utiliza el CIS. Pero en este caso se preguntaría sobre la monarquía, algo que no hace el Instituto de Sociología del Estado. ¿Y tú quieres que haya referéndum? ¿Qué votarías en ese caso? Nos llena de orgullo y satisfacción formar parte de los 16 medios de la plataforma de medios independientes que han sacado adelante la encuesta que nadie quería hacer. Hoy contamos con alguno de ellos. Virginia Alonso, directora de público, bienvenida. ¿Qué tal? Crudos días. Magda Bandera de La Marea, crudos días. Crudos días. Y Pablo Lorduy de Salto, crudos días. Crudos días. Bueno, pues un titular sobre la encuesta. Virginia. Bueno, pues yo diría que la Tercera República llegará y que lo hará de la mano de quienes hoy son jóvenes. ¿Magda? Yo diría que lo que dice Virginia puede sonar bien, pero soy, como dijo mi compañera Olivia Carballar, que es una psicópata que ha salido todos los datos, son datos interesantes, pero ni contundentes ni decisivos. Yo no lo veo tan claro. ¿Y tú, Pablo? Yo diría que hay un apoyo significativo a un posible proyecto republicano, pero que hay un bloqueo de las élites políticas que hace que ese apoyo vaya para largo. Claro, como decía yo, mañana podría ser republicana España, pero van a hacer todo lo posible porque no sea así. Sí, totalmente. Y luego, o sea, ya, a ver, primero, no hay, hoy por hoy, no hay una suma parlamentaria que permitiera siquiera todo el proceso, que es bastante proceloso además, o sea, para poder llegar a hacer ese referéndum. Pero además de los datos de la encuesta, yo creo que una de las cosas que reflejan y que es bastante seria es una división ideológica y territorial enorme, ¿no? Y creo que esto nos debería despertar todas las alertas, porque es algo, a mi juicio, grave. O sea, lo que refleja esta encuesta, ¿no? O sea, que es esa división. ¿De dónde crees que proviene? Yo creo que en parte proviene de la polarización, o sea, de este nivel de polarización tan grande que tenemos ahora mismo, ¿no? Pero tampoco creo que sea una cuestión nueva. O sea, creo que el hecho de haber estado silenciando las opiniones sobre la monarquía durante tantos años, ¿no? El hecho de no haber casi permitido cuestionar la transición del 78 provoca un cierto frentismo entre, bueno, los dos polos, digamos, de la sociedad, ¿no? Y ahí hay uno clarísimo, que es el de los jóvenes, que no se sienten identificados en absoluto con esta institución que, como decías al principio, consideran que es de otros tiempos, que no aporta nada a la democracia y demás, ¿no? Yo creo que es un compendio de cosas. Sí, entre los jóvenes sí que se rompe esa polarización izquierda-derecha, que parece que la República tiene que ver con la izquierda y la monarquía con la derecha, Pablo. Sí, creo que lo principal de la encuesta, como habéis resaltado, es la rotura generacional. Creo que nadie en población activa votaría, o sea, ningún grupo votaría mayoritariamente por la monarquía, y es la población de más de 65 años la que probablemente está más atada a ese mito de la transición, democracia, los logros del sistema del 78, pero ese sistema del 78 ha colapsado. Y colapsó constitucionalmente también con el artículo 135, ¿no? En los días de 2011, en los que además gran parte del pueblo salió a la calle porque ese contrato estaba roto. Y en esa ruptura y en ese bloqueo por parte de la élite política para no reconocer el paso de nuevas generaciones a las estructuras institucionales, no hablemos ya de las estructuras de poder, sino a las institucionales, está la clave de este momento de crisis y la clave de un proceso republicano, como decía, que es un horizonte muy largo, sobre todo porque quienes creemos en la República defendemos que tendría que ser estable, no como las dos repúblicas anteriores que lamentablemente no lo fueron. Sí, precisamente por esa polarización a veces hace difícil pensar en una república más estable. Magda, tú que eras escéptica, más escéptica que Virginia, ¿no crees que sea cuestión de tiempo, como decía la directora del Diario Público en su columna de ayer, que esa ruptura generacional puede traer la república en algunos años? Completamente de acuerdo en que hay ese cambio generacional. Pero ahora pensemos, ¿cómo es este siglo XXI? O sea, el tiempo que hace falta para ese relevo generacional, que realmente sean estos jóvenes quienes decidan, ¿alguien se imagina si va a ser importante? Lo siento por tener este tono, ¿no? Pero en el 2040 nos va a preocupar esto. O sea, la gente es normal que diga que no ve muy seguro que Leonor pueda reinar, pero con los problemas que estamos teniendo vemos que la gente no está por esto. Y además, de verdad, o sea, pensemos No es cuestión de ponerse en ciencia ficción qué pasará en 2040, pero realmente es que no vamos a hablar de estados como los conocemos y esta cuestión va a ser otra historia. Lo que es súper importante de esta encuesta, sobre todo, es que se hiciera, y lo que remarcabais, la juventud puede que ya no distinga entre izquierdas y derechas a la hora de la monarquía, pero es que también tiene serios problemas con la democracia. Y en esta encuesta también se dice que, por ejemplo, los sindicatos son lo peor valorado. Y se dice también que lo más valorado son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, todos esos datos, aparte de que como republicanos, que somos por aquí la mayoría, deduzco, creo que si realmente queremos acelerar ese proceso y que realmente no nos pille el 2030, lo que hay que hacer es apostar por el republicanismo. O sea, leía un tuit de Santiago Albarrico hoy muy interesante que decía eso, que el republicanismo no puede ser triunfalista y que hay que evitar que lo que busca la derecha. Una situación, dice, en la que no quede más remedio que tomar partido por los nuestros. Solamente defendiendo el republicanismo y explicando qué es el republicanismo, no que ahora la ciudadanía también está muy enfadada con lo que ha pasado con el emérito. Entonces hay que construir y decir por qué queremos un republicanismo, qué implica, y no solamente que esta monarquía pues nos parece lo que nos parece porque realmente está actuando como viene haciendo desde hace décadas. Sí, de hecho, lo hemos tapado. Yo creo que habría que separar la República de las repúblicas anteriores, especialmente de la Segunda República y de la izquierda, que se viene identificando históricamente con ella, aunque es una falsedad construida, de hecho, por el régimen del franquismo y por la transición. La República era un sistema democrático plural donde había fuerzas de todos los ámbitos y, de hecho, la derecha gobernó durante un tiempo. Virginia. Sí, bueno, yo respecto a esto, no sé si habéis visto o si los oyentes habrán visto la serie Baron Noir, que es una serie francesa que retrata, a mi juicio, extraordinariamente bien toda la crisis del Partido Socialista en Francia, ¿no? Pero claro, hace un retrato un poco de todos los partidos, del ascenso de la ultraderecha, del ascenso del Podemos francés, ¿no? Y claro, hay algo que se ve que es transversal, o sea, y es el laicismo y el republicanismo. O sea, y es transversal absolutamente a todos los partidos, da lo mismo el que sea, ¿no? Entonces, por eso llama tanto la atención que en un país que está tan cerca de Francia tengamos esta visión de la República como si fuera algo ya no de izquierdas, sino de extrema izquierda, ¿no? O sea, y que la gente que quiere una República es la gente que quiere romper España. Estados Unidos es una República, por ejemplo, que es el referente de gran parte de la derecha de este país. Exactamente. Y el republicanismo pleno, como creo que he intentado explicar brevemente en el inicio del programa, es esa democracia radical, es decir, todo ha de elegirse a través de la soberanía popular. Sí, yo creo que la crisis que estamos viviendo es una crisis de condiciones materiales y en la monarquía y en la Casa Real, aferrándose a ese gobierno de las élites, está ahondando en su propia crisis, porque lo que está cortocircuitado es el acceso a la vivienda de los jóvenes, el acceso a un trabajo estable para unas carreras laborales estables que den unas pensiones dignas y decentes al final de esa carrera laboral, eso está cortocircuitado. Y ese era el contrato del 78, con un gran sacrificio aparte por parte del movimiento obrero y de los sindicatos. Si eso se rompe, lo que está en la bóveda es la monarquía y la opción republicana parece más fácil que lo vaya a garantizar, que vaya a garantizar la igualdad, la fraternidad y la libertad. Claro, esa es su gran crisis, que no lo pueden desbloquear, porque habría gente que perdería mucho dinero en reformas fiscales, en contratos de trabajo dignos y decentes, en lugar de explotación. Y ahí estamos en ese problema en los que parece que la República es algo folclórico, pero no lo es todo lo contrario, tiene que ver con esas condiciones de vida que ahora mismo estamos mal viviendo. Yo creo que tiene que ver con que si cae la cúspide va cayendo cada uno de los pisos inferiores y de repente la sociedad sería más igualitaria, que es lo que pensamos quienes defendemos la República como un sistema que decía de democracia plena. Bueno, desde hace más de una década no se preguntaba a la ciudadanía por su opinión acerca del rey y nunca se había hecho con tanto detalle. Mi hijo Felipe, heredero de la corona, encarna la estabilidad. La última vez que se preguntó sobre la figura del rey fue en 2008, antes de que Juan Carlos I abdicase. La encuesta sobre la monarquía ha preguntado sobre el rey emérito y no ha salido bien parado, Rocío. Así es, en una escala del 1 al 10, Juan Carlos I recibe un 3,3. ¿Y su hijo, su mujer, su madre? El rey Felipe VI y su madre, la reina emérita Sofía, sacan un aprobado pero no llegan al 6 y la monarquía suspende con un 4,6. La ciudadanía además puntúa con un 4,3 la confianza que les inspira la institución. Curioso, porque es la misma nota que la última vez que preguntó el CIS sobre ello, en 2015. Esta nota ha caído 3 puntos desde 1994. Los datos han sido recogidos por el Instituto Demoscópico 40DB, como antes os decía, dirigido por la socióloga Belén Barreiro, que por cierto fue presidenta del CIS, y son el resultado de una muestra diseñada por investigadores e investigadoras de distintas universidades. Marga Torres, doctora en Sociología, y Antonio Italo de Moragas, es doctor en Economía, y son dos de ellos. Marga, Antonio, bienvenidos. Buenos días a todos. Hola, Javier. Buenos días. A ver, este lunes, cuando se conocieron los resultados, llegaron críticas por considerar que los medios que hemos empujado la encuesta somos de izquierdas y que eso podría influir en el resultado. Marga, ¿cómo se ha elaborado y realizado el cuestionario para que no sea así? Bueno, yo creo que las tareas han estado claramente diferenciadas todo el proceso, ¿no? Vosotros, los medios de la plataforma, habéis sido quienes han promovido la iniciativa y habéis hecho posible el crowdfunding. La encuesta la hemos diseñado nosotros, que no tenemos ninguna vinculación profesional ni personal con ninguno de estos medios. Nosotros somos un equipo de investigadores multidisciplinar. Como has dicho, Toni es economista, yo soy socióloga, Enrique es politólogo y trabajamos en tres instituciones distintas. O sea, nuestro objetivo era pues crear una encuesta que sirviera para informar sobre la opinión de la sociedad y que además se pudiera utilizar con fines académicos. De hecho, son varios académicos ya los que nos han solicitado los microdatos. Y por último, 40DB se ha encargado de hacer el trabajo de campo. Esta encuestadora, la encuestadora de Belén Barreiro, hace sondeos para banca, para telcos, para otros periódicos. Creo que nadie podría cuestionar la calidad y la neutralidad del trabajo de Belén Barreiro. Además, cuesta un poco entender que los resultados acusen de estar sesgados, porque, por ejemplo, algunas preguntas son comparables, está diseñada de esa manera para poder comparar con otras encuestas, y los resultados que obtenemos, por ejemplo, en la confianza de monarquía es muy parecido a la confianza en la monarquía que se registraba en 2015 por el CIS. Y ya por último, nosotros hacemos un ejercicio de transparencia, yo creo que ejemplar, en tanto el informe como los microdatos van a ser públicos, van a estar a disposición de otros medios, de cualquier investigador y del público en general, o sea que creemos que esta transparencia es una señal de que no hay ningún tipo de intención ni de sesgo en nuestro trabajo y ojalá otras encuestadoras se apunten a esta iniciativa de hacer todos sus datos, sus microdatos públicos para que todos podamos trabajar con ellos. Antoni, ¿cómo se ha elaborado la investigación y la encuesta y qué puntos son los más importantes? Bueno, básicamente lo que hemos realizado son una entrevista a 3.000 personas. Y básicamente pues lo que hemos ido también es tratando, ¿no?, de poner una serie de cuotas para que sea lo más representativa posible, y allí donde no hemos llegado pues hemos ponderado. O sea que incluso si alguien nos quiere acusar, ¿no?, de que esta investigación no es suficientemente objetiva, pues si mira las tripas de la encuesta, cosa que, como decía Marga, es algo que se puede hacer, y de hecho yo al final también creo que lo más importante, ¿no?, para que alguien confíe en esta encuesta es que ella misma pueda ver cómo se ha hecho, ¿no? Pues si miras las tripas, de hecho estamos ponderando por encima incluso a los votantes de partidos monárquicos, ¿no? Así que iría más bien al contrario. Y bueno, fundamentalmente yo creo que lo más importante que tenemos en esta encuesta es creo que es la pregunta seguramente de qué es lo que se votaría en un hipotético referéndum. Esta pregunta no nos consta que se hubiera hecho en ninguna encuesta pública hasta la fecha, de forma que solo por esta pregunta yo creo que ya supone un avance muy importante. Decías antes, Marga, que algunos académicos se han interesado ya por la encuesta. ¿Qué valor tiene, tanto a nivel académico como a nivel político y sociológico? Yo creo que la encuesta tiene muchas fortalezas, ¿no? A nivel sustantivo, pues es el primer estudio monográfico que se hace sobre la monarquía. Supera, como ha indicado Toni, a sondeos anteriores, tanto en el número de preguntas como en el número de entrevistas. Incluye a los jóvenes de 16 a 18. Yo creo que este es un aspecto también muy interesante porque estos son nuestros futuros votantes. Entonces, es un segmento de la población que normalmente no se consulta. Es interesante ver qué opinan. Y luego, pues se incluyen muchas preguntas que, como os decía antes, permiten comparar la evolución sobre este tema con momentos pasados, pero se incluyen muchísimas preguntas nuevas. Por ejemplo, sobre la opinión que la gente tiene sobre la ideología de los miembros de la Casa Real, ¿no? Se supone que los miembros de la Casa Real no deberían de tener ninguna ideología, sin embargo, pues hay un 11% de, solo un 11% de encuestados que considera que Felipe VI no tiene ideología, y en el caso de Juan Carlos I este porcentaje es todavía menor, es de 9,3%. Con lo cual yo creo que hay información bastante, bastante única y que obviamente es de interés a nivel político, ayuda a contextualizar la opinión de los ciudadanos, qué reformas quiere la ciudadanía, qué tipo de reformas, luego ya pues cada partido hará, ¿no?, la interpretación y uso de estos datos que considere oportuno. Y desde el punto de vista académico, pues la respuesta no sería muy distinta. Nos va a ayudar a entender mejor la institución y a poder compararla también con otras monarquías y con otras repúblicas de otros países. A mí, en la línea de lo que decías, me ha llamado la atención que creo que refleja una sociedad más plural y más democrática, por lo menos con más hambre de democracia, de votar, de decidir, de controlar a las instituciones, más crítica de lo que a veces sus propios representantes quieren hacernos ver. No sé, Tony, ¿cuál es la lectura que haces tú global de la encuesta o algo que te haya llamado especialmente la atención? Bueno, a mí lo que más me llamó la atención al final fue las ganas que tenía la gente de que se financiara y que tirara adelante. Solo por eso yo creo que es un cambio en la forma también de entender tanto la investigación como también cuáles son los estudios de opinión, ¿no? O sea, que sea la propia gente quienes decidan financiar un estudio de opinión es muy novedoso, y desde luego yo en la academia es una experiencia que nunca había visto, ¿no? Así que yo creo que lo más destacable, más allá de unos resultados que podamos ver en esta encuesta, es la misma existencia de la encuesta. El director del CIS, José Félix Cezanos, dice que esta cuestión ni interesa ni preocupa, y el PSOE rechazó una propuesta de Unidas Podemos en la que se pedía que el CIS, organismo público que pagamos todos, realizara el sondeo. Marga, ¿os llama la atención que no se haya hecho antes una encuesta como estas o que el CIS haya dejado de preguntar al respecto? Llama la atención desde un punto de vista profesional, pero también desde un punto de vista de ciudadano de a pie, ¿no? Es una pregunta, la pregunta, por ejemplo, de es difícil entender porque es la pregunta sobre la confianza en la monarquía se eliminó en 2015 de las encuestas del CIS, porque realmente es una anomalía que se pregunte por unas instituciones, pero no por esta. Y el nuevo presidente es cierto, el nuevo presidente del CIS es cierto que no parece que tenga intención de recuperar esta pregunta. Sobre si hay interés o no, que Félix Tezanos decía recientemente en un programa de televisión que el tema no importaba y por eso no se consultaba, lo cierto es que yo creo que pues lo que ha indicado Tony de cómo ha funcionado el crowdfunding y también los resultados de la encuesta muestran que efectivamente hay un interés y hay debate. Pues gracias por aportarnos una visión más técnica y académica de cómo se ha hecho el estudio y también por vuestra valoración. Antoni Taro de Moragas, Marga Torre, muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. ¡Viva el rey! ¡Viva nuestro rey constitucional! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Este domingo, pocas horas antes de que publicáramos la encuesta, 183 políticos y figuras públicas, desde Casado a Belén Esteban, pasando por Rajoy, Fernando Savater o Carlos Herrera, participaban en este vídeo que escuchabais de la plataforma Libres e Iguales, encabezado por la ex portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo. Una loa que casi parecía un epitafio. Curioso que una plataforma que se llama Libres e Iguales defienda a la única figura del Estado a la que no podemos votar libremente ni juzgar como al resto. También curioso que alaben a la monarquía cuando la confianza en la institución no ha dejado caer desde 1994, según publicaba Contexto, desde un 7,4 entonces hasta el actual 4,6. Seguimos con Virginia Pérez Alonso, con Pablo Lorduy y con Magda Bandera analizando los datos de la corona. La corona suspende, pero aprueba con un 5,8 el rey Felipe VI. ¿Somos más felipistas que monárquicos? Como se decía antes, también más juancarlistas que monárquicos, Virginia. A mí la verdad es que me ha sorprendido bastante ese aprobado a Felipe, ¿no? Porque yo creo que indica algo que no es más que no le han afectado los escándalos de su padre, o apenas le han afectado, ¿no? Y yo aquí hago una lectura un poco en relación con lo que comentaban los profesores, ¿no? Y es que yo pienso que el CIS no ha preguntado desde 2015 por miedo, básicamente. O sea, igual que nos ocultaron aquella entrevista famosa de Victoria Prego a Adolfo Suárez, en la que decía que bueno, que habían hecho encuestas para ver si hacían la consulta sobre la monarquía y que, como todas les daban que iban a perder, decidieron no hacerla y meter la pregunta de Rondón, ¿no? O sea, no la pregunta, sino directamente el hecho, ¿no? La monarquía con todo lo demás de la Constitución. Exacto, pero al fin y al cabo, este resultado no es malo para la monarquía. Por lo tanto, debería provocar que el CIS se animara a preguntar de una forma mucho más regular, porque, a ver, el miedo ya está roto. O sea, ya está, ya hemos hablado sobre el tema, ya hemos visto lo que piensan los ciudadanos. Pues ahora lo que estaría estupendo, o sea, es que el CIS empiece a preguntar y que vayamos viendo qué resultados sacamos, ¿no? Pero yo creo que la monarquía y la Casa Real, si yo trabajara allí, vamos, estaría empollándome esta encuesta porque hay un montón de cosas que se pueden sacar de aquí para mejorar la institución. Un montón. Yo correría. Magda, ¿tú crees que la persona puede salvar a la institución? Lo tiene muy difícil por lo que decíamos, ¿no? De la tendencia esta de la población más joven. Pero sí que según lo que haga la persona, algo puede influir, ¿no? Yo creo que también hay gente que en este país somos como somos, incluso le ha dado pena que tenga que apechugar con lo que está provocando el padre, ¿no? Porque había varias preguntas dentro de la encuesta en el que se juzga cada una, se valora cada una de sus decisiones, ¿no? Últimamente. Entonces, creo que luego hablarán compañeros desde Cataluña, pero la intervención durante el conflicto con Cataluña, que el discurso del 3 de octubre, pues, por ejemplo, ha perdido Cataluña el rey. O sea, aquí esto yo creo que no lo recupera. Luego también valoran su papel en la crisis del coronavirus, que aquí sale un 5 peladito, y luego su reacción tras la publicación de las noticias sobre los negocios de su padre, ¿no? Que aquí le dan un 5,1. Entonces, también si tuviera una buena estrategia, lo que decía Virginia, si en Casa Real tuvieran un buen comité de acción para ver cómo tienen que potenciar esa figura, pues podría, ¿no? Y yo creo que incluso ya se está preparando la de Leonor que le hemos visto, pues solamente como habla ya idiomas, ya eso gusta muchísimo, o sea, va a ser la preparadísima, porque eso se seguía valorando, o sea, realmente lo del preparado ha triunfado, es la cualidad que más le atribuyen, pero lo veo muy difícil por eso, porque son tiempos nuevos y la gente, pues la democracia que tú decías radical, pues yo creo que enfrentarla a alguien que es eso, que es jefe de Estado por herencia, pues es un poco complicado. Lo que sí que me da miedo es que en estos tiempos la gente pide muchos líderes fuertes también a la vez. Esa tendencia que le estamos viendo, ¿no?, en tiempos de crisis puede ser muy peligrosa. Entonces, si siguen pensando que más o menos conserva la neutralidad y ahí no sale mal parado, el padre sí, o sea, al padre decían que para nada es neutral, pues podría salvarse mínimamente. Ya que citabas el caso catalán, vamos a irnos allí a Cataluña, porque en esa comunidad autónoma el 66% votaría a favor de una república. Y si se puede decir que algo desequilibra la balanza hacia la república, eso es sin duda Cataluña. Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución. Sergi Picazo es periodista de Critique, uno de los medios catalanes que apoya la encuesta. Sergi, crudos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludarte. Este discurso del rey, aquel famoso 3 de octubre de 2017, ¿alejó definitivamente la monarquía de Cataluña? Bueno, eso se suele decir. Yo creo que es un tópico que, como todos los tópicos, tiene parte de verdad y parte un poco de exageración. El sentimiento republicano que hay en Cataluña yo creo que es histórico. Y digamos que no ha habido un amor al rey, ni a Juan Carlos, ni a Felipe en sus visitas y tal, en los últimos años. Es verdad que con el auge del independentismo y sobre todo con el giro que da este votante de Convergència y Unió, el antiguo votante de Convergència y Unió, que ahora sería el votante de Junts per Catalunya, hacia el independentismo, incluso a veces más radical, ha hecho que el sentimiento republicano quizás haya crecido un poco más, pero no me imagino resultados muy diferentes hace 5 años uh-huh. o hace 10 en Cataluña. En Cataluña es donde la institución saca peor nota. El rey ha perdido a los catalanes, pero si sería, y lo tenía antes, sería la pregunta, ¿no? Tampoco lo podemos saber exactamente porque faltaban encuestas como esta, pero bueno. ¿Qué lectura hacéis vosotros de la encuesta, en línea general y sobre todo desde la perspectiva catalana? Mira, yo, sí que es verdad que yo creo que hay el dato principal para mí de la encuesta es que los ciudadanos contrarios a la monarquía en Cataluña superan en 25 puntos 25 puntos la media española. Si estábamos hablando de un 40 y algo por ciento de apoyo a la República en todo el Estado, en Cataluña, claro, llega al 66-67%. Entonces, ahí yo mi pregunta, y que hice a 40DB, ¿no?, a la gente que hizo la encuesta, es si esto distorsionaba, este dato distorsionaba un poco el resultado. Es decir, sin el apoyo masivo de catalanes y vascos, también, aunque pues, los dos son menor población, ¿no?, a favor de la República, la Tercera República sería en España una utopía. Es una pregunta, ¿eh? No lo podemos saber, pero claro, si te fijas en los resultados por territorios, ves que la monarquía se impone en regiones o comunidades autónomas tan importantes y tan pobladas como Madrid, Andalucía, País Valencia, y se impone la monarquía todavía hoy, pese a todo, pese a todas las crisis, en Madrid gana. Quiero decir que yo viendo los resultados, bueno, hay una victoria republicana, pero muy justita, y sin Cataluña y el País Vasco, ¿qué resultado hubiera salido? Claro, yo ante esa, saberlo, que claro, es una cuestión muy interesante, también hay que decir, claro, de momento, por lo menos, Cataluña y Euskadi forman parte del Estado español, con lo cual... Sí, claro, claro. O sea, los datos siguen computando. No, es obvio que siguen computando, no hay que dudarlo, pero bueno... Sí, la lectura es interesante. Es curioso, porque, sí, no sé, me parece... Igual desde el... Yo no estaría muy eufórico si fuera un republicano madrileño con el resultado de la encuesta. Sin duda, sin diría, duda. Diría, uy, el resultado no es tan bueno. No quiero poner agua al vino, ¿eh? No. Pero, pues deja pero que lo comparta Kiko. No es tan bueno para los intereses de los republicanos, ¿no? Deja que lo comparta. Yo veo que el resultado es malo. Es malo porque... digamos que hay mucho trabajo que hacer en favor de la República en otras zonas del Estado español, que no sean Cataluña y el País Vasco, porque no sé hasta qué punto distorsiona el resultado global. Cataluña sale con un sentimiento antimonárquico espectacular. O sea, sí. Es la comunidad con más partidarios de la República, pero también es el territorio que peor valora al rey Felipe. Le dan un suspenso de 3 sobre 10. De hecho, en Cataluña, casi el 50% de la población puntúa con un 0 y un 1 cuando se les pregunta sobre la monarquía, ¿eh? El 50% puntúa entre 0 y 1. Y Cataluña, además, es la que más pide la reforma de la Constitución. Sí, sí, bueno, es altísimo el rechazo, está claro. Son muy pesados estos catalanes. Bueno, a ver si sois piquete y sois vanguardia, que lo estáis siendo, y ese sentimiento se extiende al resto del país. Sergi Picazo, periodista de elcritic.cat, muchas gracias. Igualmente, a tú. A ver, voy a bajar el debate a la mesa. Pablo, tenía razón Sergi, es decir, si no fuera por el caso catalán y también Euskadi que va detrás, igual no seríamos tan republicanos. Seguro. Lo que pasa es que yo creo que hay ahí una simetría catastrófica para la propia Casa Real, ¿no? En el momento en el que la Casa Real se aferre a Madrid y a sus valladares, ¿no?, castellanos en este caso, y también andaluces, y actúe contra Cataluña, va a seguir perdiendo toda legitimidad en todos los pueblos del Estado que no se identifiquen con el nacionalismo español como primera opción. Quiere decir que la brecha va a seguir agrandándose en la medida en que satisfaga a esos votantes monárquicos madrileños que pidieron mano dura en el 1 de octubre. Claro, en cuanto se acerque un poquito, ese rey va a dejar de ser o dejaría de ser un rey de parte. Yo creo que esto, por ejemplo, es una hipótesis que no se contempla en la Casa Real, que quizá por los resultados del sondeo se contempla más de parte de la reina Leticia que de parte del rey, que es identificado como más de derechas. Y claro, en ese momento en el que él quisiese hacer gestos a la plurinacionalidad, se encontraría con un muro importantísimo de parte de sus votantes de derecha y extrema derecha. Y a la vez, en Madrid tiene un problema que es esa base de votantes socialistas que se declaran republicanos, bueno, pues por tradiciones y también por estas condiciones materiales que estamos viviendo. Virginia. Bueno, yo, como he comentado al principio, creo que una de las conclusiones claras es que hay una división ideológica y territorial. O sea, eso está claro, ¿no? Pero por llevar un poco la contraria al compañero, a Sergi, diría que, o sea, vamos a ver, efectivamente, si sacamos Cataluña, si sacamos País Vasco, el resultado sería otro. Pero ocurre lo mismo si sacamos a Podemos. O sea, que al final los electores de Podemos dan el apoyo a la República, si no recuerdo mal, en un 90% y pico. Y además, ¿no? visto al revés, si sacamos a Madrid también, claro, el resultado es distinto. Si vamos sacando cosas... Claro, o sea, no podemos hacer eso, ¿no? O sea, pasa lo mismo con los jóvenes. O sea, si hacemos el análisis por grupos de edad, pues claro, si quitamos a los menores de 55, pues también sale una España monárquica, ¿no? O sea, yo creo que al final la esencia de una encuesta es tener en cuenta todas esas variables e intentar entender qué es lo que sucede para que salgan los resultados que salen, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí la clave es esa fragmentación territorial, que creo que va muy en la línea con lo que comentabas, ¿no? O sea, al final es muy lo fácil y lo natural es que uno se ponga del lado de quienes le apoyan, ¿no? O sea, pero claro, estamos hablando del rey, supuestamente todos los españoles, ¿no? A mí me ha sorprendido, por ejemplo, la valoración que se le da en la encuesta en general, en números generales, sin extrapolar punto por punto, a la actuación del rey en el 1. No me ha parecido que fuera tan negativa, ¿sabes? Aprueba, pero por los pelos también, claro, te digo, 5, sí, poco. Sí, pero bueno, a mí me resulta sorprendente, ¿no? También me resulta sorprendente cuando se le pregunta a los encuestados por el nivel de centralismo, digamos, de los miembros de la Casa Real, al rey Felipe se le sitúa en un 3,9 en una escala entre 0 y 10, ¿vale? A partir de, o sea, esa donde se le ubica es el capítulo de proclive a la centralización. Pero yo, tal y como percibo la realidad que nos rodea, hubiera dicho que se le habrían ubicado mucho más allá, centralista, ¿sabes? Uh-huh. O sea, entonces, no sé, ahí hay cosas que todavía hay que analizar, ¿no? Yo no las veo tan clarísimas. Vale, dejadme que analicemos lo que ha pasado en otra de las comunidades autónomas, en Galicia, donde ganaría la monarquía, pero el resultado sería muy ajustado. Allí un 43% estaría en contra de realizar un referéndum frente al 39,4% que está a favor, es decir, al contrario de lo que ocurre en el resto del Estado. Y un 17,6% está indeciso. David Lombao trabaja en Prasa, que es el medio gallego que ha apoyado la encuesta y que forma parte de la plataforma de medios independientes. David, crudos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así, con brevedad te pido, porque tenemos que ir terminando. ¿Qué lectura hacéis de los resultados? Nosotros lo primero que nos ha llamado la atención de esta encuesta es que existe un debate. Que existe el debate también en Galicia, o dicho de otro modo, igual que muchas veces analizamos los resultados electorales en Galicia, con que hay dos Galicias políticas, aunque digamos la imagen que se puede ver fuera es que digamos esto es un monocultivo desde el franquismo hasta aquí, desde los romanos hasta aquí, y resulta que no, que hay pues casi la mitad del electorado, además vemos una muestra pues territorialmente como esta, casi tanta gente dispuesta o partidaria a que haya un referéndum sobre el modelo de Estado como gente que no lo ve necesario, ¿no? Nosotros sí que vemos fundamentalmente que es un debate que parece que como casi nada en Galicia no existe, todo está claro, todo es un monocultivo, y resulta que no, que somos una sociedad plural también en lo que se refiere al modelo de Estado. Pues perdona la brevedad, pero tenemos que ir terminando, así que me quedo con... Sí, efectivamente, que no es todo como parece, que estas encuestas son muy interesantes para ver que en el detalle somos muy diferentes y muy diversos. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Gracias. Pues Magda, para terminar, os pido una conclusión, un titular de cierre. Que tengo muchas ganas de que se vuelva a hacer. Que hemos conseguido con el crowdfunding presupuesto para volverla a hacer de aquí a unos meses, y que los medios de comunicación, que también salen muy mal parados, cambien, porque no se están haciendo suficiente eco de esta encuesta, que es muy interesante, y no están informando correctamente. Mientras que no tengamos información, no podrá haber un debate real y, o sea, bien informado. Pablo. Bueno, creo que hay un efecto Show de Truman, es una película en la que se le genera una realidad al protagonista en torno a la Casa Real, y creo que Felipe VI está en ese momento Show de Truman en el que se le está creando una realidad por parte de medios de comunicación, por parte de sus súbditos más recalcitrantes, y que la sociedad se está moviendo por otros lados ya desde hace un tiempo. Y creo también que una monarquía parlamentaria tiene que ser controlada por el Parlamento, que la demanda de transparencia de esta encuesta es transversal y es bestial. Entonces, o se rompe esa burbuja en torno a la monarquía, se empiezan a debatir de cosas como la rendición de cuentas, no solo la inviolabilidad, o desde luego va a tener un problema muy grande para sobrevivir al futuro que ya está aquí. Virginia. Yo destacaría, más allá de los resultados de la encuesta en sí misma, ¿no? Yo creo que con esta encuesta hemos tumbado un muro de silencio que duraba muchísimos años. Creo que esto ya no se va a volver a repetir, o sea, que este es el inicio de otra era en ese sentido, ¿no? O sea, que ya se puede hablar sobre la monarquía, se puede preguntar, no pasa nada, o sea, el debate está bien, está abierto y debemos seguir manteniéndolo, alimentándolo y vigilándolo, o sea, intentando reconstruir todo aquello que se va rompiendo por el camino, ¿no? Yo creo que esa es un poco la clave. Virginia Pérez Alonso, directora de Público, Magda Bandera de La Marea y Pablo Elordui del Salto, os agradezco que hayáis estado hoy aquí con nosotros en representación de los 16 medios de la plataforma de medios independientes que se han unido para hacer la encuesta de la monarquía que nadie quería hacer. Muchas gracias. A vosotros, gracias. El rey se muere, ya se muere el rey. Na, na, na, na, na, na, na. La reina llora, llora a sus pies. Na, na, na, na, na, na, na. Y su hijo, el sucesor. Na, na, na, na, na, na, na. Se contiene la emoción, el llanto y el dolor. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. La corte observa con gran frialdad. Na, na, na, na, na, na, na. La muerte lenta de su majestad, na, na, na, na, na, na, na. Ya preparan el funeral, na, na, na, na, na, na, na. Y tres días durará todo el ceremonial, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. ETA ha decidido dejar de matar. Voy a ir al pueblo. Yo no quiero que me entierres y saber quién fue el que te mató. Patria. La historia de un pueblo frente a los fantasmas del pasado. Yo no he educado a mi hijo para que mate. No es cuestión de buenas o malas personas. ¿Somos abertzales o qué somos? Una patria. Dos familias enfrentadas. Decirte que lo siento. Que no te saludo porque me traería problema. Patria. Creada por Aitor Gabilondo. Basada en el bestseller de Fernando Aramburu. Ya disponible un nuevo capítulo en HBO España. Cada domingo en tu pantalla. Por la fiesta del 12 de octubre y la presentación de la encuesta hoy, esta semana hemos cambiado el orden establecido semanal de algunos programas, porque somos muy de romper el orden establecido, esto es así. Y esta semana, la madre de todos los debates no será el jueves, sino ahora. De la tertulia seria vamos a la tertulia, o sea, súper en serio, tía y tío. El debatuite. The mother of debates. El debatuite. Con todos ustedes, los twittertulianos. Y nos llena de orgullo y satisfacción recibir a nuestros debatuiteros. Tuices, crudos días, ¿cómo estás? Crudos días, pues muy bien, como Carlos, el humanoide, ¿tú qué tal? ¡Viva el rey! empezamos fuertecitos. Pepe Macías, crudos días. Crudos días, viva. ¿Qué me decís de los resultados de la encuesta sobre la monarquía? Bueno, pues evidentemente solo podemos decir ¡viva el rey! ¡Vivo! Sí, aunque siempre tengo dudas con esa frase, porque ¡viva el rey! Sí, pero ¿dónde? Porque no es lo mismo que viva en la zarzuela que en un piso de 20 metros cuadrados en Vallecas. O en Abu Dhabi. Por eso es importante dónde viva y quién lo paga. Claro, porque si se lo paga él, bueno, que viva donde quiera, ¿no? Claro. Y también es importante otra cosa, viva el rey. Pero ¿cuál? Porque hay muchos. Sí, claro, puede ser el rey del pollo frito, por ejemplo. Mira, Ramoncín, a este lo echo de menos en el vídeo. O el rey de Suecia, o el de Noruega. Sí, o otro de aquí, porque igual yo soy más de dar vivas a Amadeo de Saboya, un rey muy infravalorado. Muy infravalorado. O Aragorn. Emilio Aragorn, por supuesto. Ese es mi rey, siempre ha sido mi rey. Hay quien defiende que mejor no hablar de estos temas en estos momentos. Yo creo que es mejor hablar de la monarquía, porque si no nos ponemos a hablar del... Coronavirus. ¿Este había sonado ya o no? Que va. ¿Este es nuevo? Se te van los pies también, parece que... Tienes una playlist completa de temas del coronavirus. Esto no va a acabar nunca. Va a acabar más tarde los temas del coronavirus que el coronavirus. Fíjate lo que te digo. Pero bueno, es que sabemos, esto ya sabemos que es un tema tabú, que no vamos a hablar de él. Así que vamos ya con los titulares en nuestro... Vole Twitter. Información con carácter en 140 caracteres. Hoy dedicado íntegramente al 12 de octubre y a la monarquía. Sí, y que pase el primero de hoy. Que pasen los reyes, que han de pasar, que el mundo de sus hijos sea de queda. Bueno, bailongos. Se me van los pies. Empezamos hablando de monarquía. Sí. Pero no de esa encuesta rojera. No. Sino del vídeo en el que casi 200 caposos gritan ¡Viva el rey! Un rey. Un vídeo que ha hecho furor. Un rey no hace tanto furor. No. Sobre todo entre republicanos, ¿sí? Sí. Aparecen fachas, toreros, belenes, estebanes, polla vieja, nunes, tenores que tocan el pecho en do, con cuñados del rey, uno con tirita en la cabeza. A mí me ha faltado algún cura pederasta. Pero igual había y no lo vi. ¡Viva yo! Don Juan Carlos, ¿qué pasa? ¿Qué le ha parecido esa campaña del inserso a favor de la monarquía? Sois unos rojos envidiosos. Es cierto que la edad media del vídeo es un poco alta. Yo más bien diría que el vídeo es de la edad media. Los reyes no somos de vídeos, somos más de óleos. ¿Y qué me dice de la encuesta? ¿Qué? No sale muy favorecida la monarquía. A ver, preguntar al pueblo nunca ha beneficiado a un rey, eso está claro. Si fuera así, haríamos elecciones para el cargo y no sería hereditario. Pero es que este es un país de reyes. No nos gusta Papá Noel. España y la monarquía tienen una relación... ¿De qué te ríes? ¿Pero no, qué te estás riendo? ¿Te estás riendo del rey? No te rías del rey. No te rías del rey. A ver si vas a acabar con Maltoni. Que no te rías. Bueno, pues como estaba diciendo, España y la monarquía tienen una relación que dura ya muchos siglos. Ya, pero esa relación huele a que es un poco tóxica. Además, ¿no? Los reyes de ahora ya no son como los de antes. No, ni los plebeyos. Aquí me gustaría ver a Isabel la Católica. Yo siempre la tenía en mi mente, ¿sabes? Ah, ¿para pensar qué es lo que haría ella? No, para darle al manubrio. Por favor, no te rías, es que es una cosa seria. Estoy hablando de mi vida íntima y tú vas y te ríes. Vamos a ver, es que de chaval yo me desahogaba viendo los cuadros de mis antepasados. Las cosas son como son, porque ya sabes que en familia nos gusta bastante el fornicio. Te dejo, bueno, que me acaba de entrar una necesidad urgente que me va a llenar de orgullo y satisfacción. ¡Viva yo! Sí, pero viva lejos. Debatuiteros, hablemos de la monarquía en España. Isabel la Católica versus Felipe VI. Semejanzas y diferencias. ¿Tú dices? Joder. Y esto entra pa nota. A ver, la principal semejanza entre los árboles genealógicos de ambos, yo creo que es que tienen menos ramas que el del resto de personas. Ahí estamos de acuerdo. Sí, la cosa está más centrada. Está todo en el mismo tronco. De hecho, era su primo, ¿no? Quiero recordar. Todo queda en casa. Casarse entre primos. Y como diferencias y tocha, yo he visto dos. En primer lugar, que Isabel la Católica unió a España en una única corona y expulsó a los musulmanes. Oh. Y Felipe VI va camino de que no haya ni corona ni a este paso España, a no ser que le echen una mano sus colegas los de los Emiratos Árabes. Bueno, eso le puedo decir yo a mis amigos, que le echen una mano a mi hijo. Eso es cierto. Buena idea. Recordadme que os, humanoide. Que os mate por esta pregunta, pero no sé. Pues yo encuentro dos o tres parecidos, realmente. O sea, ella, entre otras cosas, fue reina consorte, porque Sicilia por matrimonio fue, y este seguirá siendo rey consorte. Y luego hay una frase que se le atribuye a Isabel, que era que ella, o sea, que un rey no tiene amigos ni tiene familia. No tiene familia. Solo tiene súbditos. Y bueno, dentro de poco, entre Marichalares, Urdangarines, el padre fugado, pues este va a ser literalmente igual. No va a tener ni familia, ni amigos, efectivamente, ni nada. Te quedas al final con la novia y poco más. Sí, sí. Y incluso esa te abandona, fíjate lo que te digo. Bueno, no los veo yo muy unidos, ¿no? La verdad. Pero bueno, es muy Borbón eso. Sí. Bueno, ¿alguna cosa más, Pepe? Bueno, yo también una diferencia es lo de que Isabel no se lavaba nunca y este se lava las manos continuamente. Bueno, era, que sabes que era un mito, realmente fue su tataranieta, pero lo de la camisa, lo de no cambiarse de camisa, este también lo hace, la, sigue sin cambiarse la camisa que bordaste en rojo ayer. Perdón, que se me olvida. Luego está lo del lema de tanto monta, monta tanto, pero esto es más Juan Carlos el que le daba a lo de montar. No tengo más que aportar. No aportes más porque ya es suficiente. Bueno, yo me voy, que como decía, le iba a dar al manubrio. Se va otra vez. Sí. Bueno, pues ayer era 12 de octubre, ¿sí? Y entre otras cosas fue el Día de España. Por eso se oye este refrán. Que... Claro, me pones estas canciones y tengo que volver, Pepe. Claro, es que son refranes. Bueno, me voy, ya ahora sí que me voy. Adiós, adiós. Bueno, ¿cómo estamos ahí con los vivas, eh? Sí, viva España, vive el rey, vive el orden y gracias por el caos, Pepe Rosario. Así que el Día de España, ¿eh? Pues yo no la felicité. No, yo le mandé un WhatsApp, pero tampoco creas que hizo mucha celebración, ¿eh? Ni siquiera hubo el clásico desfile militar, pero bueno, como dijo el sabio... Es mejor eso que morirse. Sin duda. ¿Y por qué no hubo el despliegue de otros años? Por culpa de él... Coronavirus, coronavirus... Lo sabía que no le iba a clavar. Se nos van los pitecillos. Sin embargo, no faltaron las banderas que tanta falta nos hacen en estos momentos. Sí. Aunque la bandera de España que unos aviones iban a dibujar en el cielo, pues no salió muy fina. No, igual uno de los pilotos era daltónico. O de las vascongadas. O las dos cosas. Bueno, y no hubo desfile, pero sí una concentración de fachas contra el estado de alarma. Sí, los de Vox son mucho de concentración, sobre todo en los campos. Sí, pero son un poco ultraderechita cobarde, te diré. Porque no se atrevieron a ir en tanques. No. Se manifestaron en coches. Sí, pero eran coches que eran caros como tanques. No fue mucha gente porque la mayoría tenía miedo de que les ocupen la casa. Efectivamente, manifestarse en coche. Al fin han descubierto una manera de protestar sin estar de pie, como los pobres. Bueno, ya tenían Twitter o el Tribunal Supremo. Pero lo importante es el desfile. De batuiteros, alternativas al desfile militar en tiempos de pandemia. Tú dices. Yo aquí pido disculpas. Yo, yo pido disculpas. Yo, me tengo que poner seria, porque esto va a ser todo broma, la chanza y la risa. Yo quiero chanza, que haya un desfile de dimisiones por parte de esta caterva de incapaces que se están jugando la vida de mucha gente. Por favor y gracias. Ha dicho y chanza y caterva. O sea, sí, sí, no, esto es nivel filológico alto. Idiomas, querido. Ah, amiga. Y el chiste ya se lo dejo a mi hijo. No, nos gusta que de vez en cuando pongas algo de seriedad. Te voy a dar un hashtag para... Porque como luego no lo voy a poner... Ah, vale. Tú pones los hashtags donde te sale... Pedro dictador viva Hitler. Pedro dictador viva Hitler me gusta, es precioso. Pero después de esta solemnidad me pongo el monóculo y cualquiera habla en... Para hablar a la caterva. Basta ya de chanzas. Sí, eso. Yo es que, no sé, yo lo que veo, que la hagan de disfraces otra vez, porque al final no deja de ser, y es que tenemos la cabalgata de Reyes para niños, el orgullo gay es como... O sea, la cabalgata es como el orgullo gay para niños, y esto viene a ser un poco ¿cómo? También... Perdona, ¿cómo? En cuanto a carrozas, desfiles... Es que, tal. No, vuelvo a repetir, que lo has dicho tan rápido y tan trabalenguas que no hemos entendido nada. La cabalgata de Reyes es un poco las carrozas, el colorido y tal, quitando lo reivindicativo, evidentemente, para niños, y esto es un poco como el orgullo, pero para los fachas. Bueno, vale. Pero para grupos, habíamos entendido grupos, que quieres como rojeras claro, educar a los niños en ser gay. Orgullo facha. Más o menos, el orgullo facha... El orgullo bueno, facha. Perdón, grupo identitario. No, efectivamente, no, que ahora... Constitucionalistas, o lo puedes llamar gente que defiende la bandera española. Nostálgicos. Exacto, nostálgicos. Sí, esto época. Por si alguien no lo ha visto, es un titular de prensa que ahora le llama a los nazis, neonazis y ultramegafachas grupos identitarios que se pasean por Barcelona con esvásticas. Se pasean. De todas formas... Es una identidad alemana. Identidad. La alemana nazi. Hombre, grupo nazi, identitario, o sea. Es en su boca la verdad, pero vamos... Lo que pasa que entre el año pasado el que esquivaba las farolas con escaso éxito, este año con la bandera de Cantabria pintada por los aviones, que no sé si tiene que ver algo Revilla en las negociaciones y demás, yo el año que viene ya me espero, yo qué sé, pues los legionarios vestidos de drag queen o de faralajes, en vez de cabra R2D2, el circo del sol, porque es que no solo puedo ir a más. La cabra. Sí, sí. Pepe. Hombre, yo creo que el desfile... yo no haría desfile, yo volvería a hacer otro vídeo de estos de viejunos diciendo sí, viva, el rey, viva el rey, viva el rey, sí, viva el rey. Es que yo creo que es lo más divertido porque además es lo mismo que el desfile, lo mismo a nivel de caspa, viene a ser lo mismo. Hombre, entonces, ese vídeo huele como el armario de mis abuelos, vamos. Y como la cabra. Sí. Sí. O sea, el olor tiene el mismo olor que la cabra, entonces yo lo veo bien. Es que mis abuelos guardan cabras. Yo ya lo dije, dos vídeos como... el rey. Dos vídeos como este. Viva nuestro rey constitucional. Y vuelve la república. Viva el rey. Bueno, a mí me recordó como a Trump, porque me viva hizo beber lejía. O sea, yo cogí la lejía en cuanto lo vi, luego me la eché por los ojos mejor, pero... Esto como fondo es precioso. Venga, Pepe, seguimos. Venga, venga, seguimos. Ahora viene nuestro desfile de hashtag. Marchando una de hashtag. Y como tengo un déjà vu, como decía hace unos segundos, ahora no tenemos más remedio que tratar un tema que dijimos que no íbamos a tratar. Tranquilos, que no me refiero a... ¡No! Coronavirus, coronavirus. No lo veía venir esta frase, ¿eh? Me refiero a otro tema casi tan cansino en los medios. Madrid es una España. Que te gusta poner tu canción, ¿eh? Por supuesto, es que cobro cada vez. Y es que la situación en la capital de España, con el enfrentamiento entre la ida y el illa, es tan esperpéntico que cuando alguien dice... Es mejor eso que morirse. Te entran dudas. Para resumir lo acontecido, tengo otra canción. Un puente, el Tribunal de Justicia de Madrid. Abre la muralla. Un puente, el estado de alarma del gobierno. Cierra la muralla. ¿Tú lo has hecho tú también? Cierra la muralla. Todos los cayetanos. Abre la muralla. Madrid es España dentro de España. Ay, padre, te mato, vaya, te mato. Me la pongo en el móvil ahora mismo. Por favor, ahora nos la pasas para ponerla de politono. Sí. Bueno, la verdad es que está muy bien resumido. Mal afinado, pero bien resumido. Yo siempre he sido mejor resumiendo que afinando. ¿Y tu amiga Ayuso es una de las que grita Viva el Rey? Sí, ella es muy de gritar cosas sin saber lo que está diciendo. En una entrevista a un periódico de derechas, valga la redundancia, dijo que la justicia, Madrid y el rey son los que impiden que Sánchez cambie el país por la puerta de atrás. Ah, ¿cuál es la puerta de atrás? La que se abre para que los cayetanos se vayan de puente. Ah. Está claro que esto hace tiempo que va solo de ganar votos y poco importa ¡no! el... ¡No! ¡Otra vez no! Venga, dale. Aquí solo importa ETA, Venezuela, Barajas y... Chernóbil no sucedió en la Comunidad de Madrid, sucedió gobernada por ustedes. ¡Qué demencia! Chernóbil. Es maravillosa Chernóbil. Es tremenda, es que siempre a más. Bueno, siempre y ayer, más. Ayer se asomó al balcón y yo si hubiera cantado No llores por mi Evita. Madrid, pues es que no me hubiera sorprendido. Bueno, de batuteros. Ida ha conseguido la secuela perfecta del procés. ¿Del procés? En el... ¿Cómo lo...? ¿Del procés? Del procés. Del procés. El procés. Aquí parla català a la intimitat. Català. El procés. Del procés. Es que yo estoy muy no, franco. Si la C, procés. ¿Procés? No, si la C, procés. Yo es que soy de antepasado. El procés. La secuela del procés es la capital del reino. De batuiteros, ayudemos a Ayuso. Ayuso, démosla. ¡Oh, no! ¡Qué chiste más malo! Bueno, propuestas de eslogan, como España en Sroba. Tú dices. Yo de verdad que venía muy concienciada a poner hashtags aquí. Del tipo, o sea, no pasarán. ¿Sabes? Cosas así, sí. Muy pensadas. Pero me lo voy a pasar por el forro. Cuando la realidad supera la ficción, no podemos hacer nada claro. Contra ella. Ajá. Entonces, voy a leer un tuit dentro música de @RosaDiezGonzález. Que no sé por qué no la invitamos. Y te iba a decir lo mismo, porque venga, por Dios. Sí, por favor. Por favor, no me interrumpáis, que esto... El caudillo Sánchez busca el enfrentamiento entre ciudadanos. Los madrileños no caerán en la trampa y con civismo y responsabilidad vencerán al virus y a esa gentuza que quiere volver a la confrontación entre españoles para arruinar el país y mandar sobre la ruina a la Madrid. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid aquí! ¡A la Madrid! Y no contenta con ello, adjunta una foto con tremendo Photoshop con el cartel de No pasarán, donde debajo pone No pasarán, Madrid será la tumba del sanchismo. ¡Ole tu coño, ¡Ole Rosa tu coño, Diez! Moreno! Pero, madre de Dios, madre de Dios, eso ha pasado. Ay, no, eso es verídico. Real, verídico, total. Periodismo de datos, cierto. Me gusta mucho tu voz del no, te lo tengo que decir. Sí, tenemos que repetir más este momento tuyo. Está que Rosa Diez cantando. Ojalá. Está Rosa Diez en el baño. Y va. Ella sola. La. Mientras escribía el tuit. Eso es mientras escribía el tuit. Manoide. Pues yo estoy bastante contento con los hashtags que están utilizando. Porque, bueno, como todo viene un poquito de donde vienen las campañas del tonto lado este de Juan Frescudo y compañía, podrían hacer la hora mágica facha, por ejemplo. O España nos roba la playa. No. Pero no una roba. De la, claro, no, hombre, es que nos roba, pues no. O nos quitan las lentejas en la moraleja, yo que sea, una gilipollez así. Pero lo que me llama la atención es que todos estos fachas y bots y demás, que, bueno, ya sobra hablar de ellos, están haciendo campaña contra cosas que aplauden, es decir, Sánchez dictador. Pues yo quiero que sigan, a ver si lo quitan y logran quitarlo y que hagan hashtags como Sánchez franquista, Pedro caudillo de España o algo así. Sí, bueno, en la línea de Rosa Díez, el caudillo. Claro, claro, Pedro no vacía las cunetas, pues así, joder, y es como todo. O sea, Madrid será la tumba del sanchismo, me parece, o sea, como de un darle una vuelta a todo. O sea, hay horas de Photoshop ahí. No, hay horas de Photoshop. Y el Ala Madrid ahí metido... Sí, y luego a Opa Leti. A Opa Leti. Y de fondo su abrazo con Fidel Castro ya, por hacer un crossover. Crossover total. Pepe. Hombre, yo creo que no hace falta, o sea, no hace falta darle ideas a Isabel Díaz, a la Aida, ya tiene ella. No, ya, hombre, es que yo creo que el eslogan es como, ¿qué comen en Venezuela? Nada. Están ahí viviendo del aire los venezolanos. En mi top 3, los niños venezolanos que comen, nada. Ay. Que no entiendes tu letra, ¿no? No, mi letra. Rajoy. ¿Cómo Rajoy? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que vamos a echar de menos a Mariano, ¿verdad? A Mariano, ¿dónde estará? No me acuerdo. ¿En cuál el es el otro? Será el de vosotros gobernabais en Chernóbil y Madrid es una España dentro de España. Hombre, o sea, eso es maravilloso, eso es insuperable. Momento, Madrid es una España dentro de España. Bueno, ¿alguna cosa más? No, eso no, era bueno, pues sigamos adelante. Solo, sí, porque de la adaptación madrileña nos vamos a la serie original. Pongamos que hablo de Cataluña. La faixa, olé, olé, olé. La faixa està de rebaixa, olé, olé. Tranquilos, que no vamos a hablar de Mainat ni de la Trinca, sino de otro trío. Torra, Puigdemont y más. ¿Y qué más? Artur Mas, el hermano de Ahorra. ¡Oh, qué malo! No vamos a juzgar aquí sus comportamientos. El caso es que los tres protagonistas... El hermano de Ahorra, tío. Más, el hermano de Ahorra. Es que todas las semanas no da para... Yo no puedo estar siempre ahí arriba, joder. Cuando era una vez al mes o así, dice, bueno, pues se curra uno los chistes. Pero todas las semanas hay que tirar de Ahorra más. Efectivamente, la verdad es que te estamos pidiendo demasiado. Sí. No puedes esperar al Olmo. El caso es que los tres... Ni chistes a Matías. Eso es. El caso es que los tres protagonistas de las distintas temporadas de la serie, El Procés, se juntaron en Perpiñán una semana después de la inhabilitación de Torra para denunciar la represión del Estado hacia Cataluña. La represión del Estado hacia Cataluña. Eso mismo. Muy bien, pensé que se habían juntado para sacar un disco. Eso es, de sardanas. Junts per la Sardana. Precioso, ¿ves? Pero lo importante no es eso. Es que los medios nacionalistas españoles han dicho nada. ¿Cómo? ¿Qué será lo siguiente que dejarán pasar? ¿ETA? ¿Venezuela? Parece que la secuela madrileña pega más fuerte y esta serie lleva ya tantas temporadas que no levanta tanta pasión como en sus inicios. ¿Cómo? Cuéntame. Sí, de derechas. Deba tertulianos, recomendaciones a los guionistas para que el procés... Joder, macho, que no la partirías con C, procés. Pero que entonces, ¿para qué te la hace aquí? O sea, si la ponen, ¿por qué no la pronuncian? Yo es que estas cosas no... Bueno. Madre mía, ahora sí que tenemos un conflicto catalano... Un poco Jiménez Los Santos, ¿no? Castellano. Acá con Patule, sí. Aquí pone Junqueras. Aquí pone, es que claro, es que lo que hacen solo es quitarle la última letra. Junqueras, venga. La Generalitat. La Generalidad, claro. Venga, dale. Bueno, ¿cómo hacer para que vuelva a ser líder de audiencia? El procés. El procés. Ahí bien, ahí. El procés. Es madrileño. Dijuns, dimarts. Bueno, tienen un poco jodido porque ya lo están haciendo bastante bien. A mí me faltan, sí. Pues no sé, después de lo de Ayuso en plan Evita Perón ahí y demás, con masa enfervorecida abajo, pues solo falta que venga Madonna a hacer el biopic, vamos. Me faltan cacerolas con láser, un monorraíl, una noria antipandemias, no sé. Y alguna decisión loca, súper fundamentada, como salir Ayuso a decir que han fichado a Pilar Rubio para que presente la pandemia y así seguro que se cancela. No, pero es que no has entendido la pregunta. Pregúntame eso. Que no era eso. Que no era eso. Era que qué tienen que hacer los del procés para volver a ser líderes de audiencia. Yo ves que era el procés madrileño. Bueno, él tiene su procés. Porque España es una y no 51, entonces no más da un procés que el otro. Bueno, España es Madrid dentro de España. O sea, aquí nosotros tenemos nuestro propio procés. Claro, claro. Después de los hashtags del procés madrileño, digo, pues estará hablando del procés. Bueno, el proceso. Es peor. El proceso. Es mejor esto que morirse, no pasa. Bueno, tú dices, tú que sí que has entendido la pregunta. Mira, estoy sin dormir desde el viernes. Yo, pues no se podía salir, o sea, que a ver qué has hecho. No, pero ayer estuvo de marcha. Que ayer estuvo de marcha en el desfile ese que hubo. Yo salgo en casa. Yo salgo en casa. La Rave en casa. Joder, yo salgo en casa. Salgo en es casa. La mejor frase del día. Yo salgo, muy bonito. Yo salgo en casa. Yo salgo en casa. Me voy al salón, que voy a salir un rato. Eso es así, Jorge Pandemia. Sí, sí, sí. Venga. Voy, ¿eh? Sí, sí, sí. Joder, qué interesante. Mira, yo creo que esta serie, y para si nos hemos perdido, estamos hablando del proceso, es como Anatomía de Grey o The Walking Dead. Que ya la gente la sigue viendo por inercia y lo que quieren es que un zombie le coma la cabeza a Puigdemont y acabar con esto y ya todos a nuestra puta casa tranquilos. Algún zombie de los del vídeo de Viva el Rey. Que lo que se lleva ahora son los spin-offs. Entonces yo propongo que se haga una serie sobre Ada Colau. ¿Ah? Cataluña, La Pau también. Sobre su feminismo, etcétera. Spoiler, ni Cataluña se independiza, ni el sexo femenino se emancipa, ni deja de haber desahucios, pero igual unas risas. Oye, nos echamos. Y como esto era lo de los hashtags, almohadilla Telan Colau. Esta es de Pepe. Claro, ahora, o sea, tiro la piedra y escojo la... Si no se ríen es de Pepe. Claro, si se hubieran reído, claro, me callo. Claro. Si se hubieran escojonado sería mío, pero claro, como no, pues para Pepe. Y luego, y yo sigo sin entenderlo, pero esa es otra. Por cierto, que me acabo de dar cuenta que tú en catalán serías Pepe Masías. El Pepe. Pep. O Pep Masías. Pepe Masías. Masías. Masías. No, sí. No. Masías. Masías. Yo es que eso. Yo... Pepe, no. Ríete, que este chiste es tuyo. Vale. Yo cada vez que hago una mierda de chiste también no, se lo paso. No sé. Bueno, nada, pensaba que te iba a hacer gracia, pero vale. El Pep, de hecho, no. A mí me confundió él. O sea, yo pensaba que íbamos a hablar otra cosa, pero es culpa de Pepe. Claro, o sea, claro, Pepe, claro, me... Sí, no pasa nada. Bueno, venga, Masías, dale. Bueno, yo tengo que aportar mi conocimiento guionístico. Voy a hablarme en serio. Aquí lo que falla en la serie del Brucés. Y te lo he dicho. El Brucés, no. No, déjalo ya. El Brucés. ¿Y qué estoy diciendo? Brucés, Brucés. Pero si la culpa es de la mascarilla. Que no pronuncio bien. Sánchez dictador. A ver, viva Hitler. Yo creo que aquí lo que falta es un poco de tensión sexual no resuelta. A ver. ¿Aquí? No, no, ahí en el Brucés, en el Brucés. En la generalidad. En la generalidad. Pues no, por si acaso. En la generalidad. En el choque con la generalidad. O sea, antes teníamos la tensión sexual no resuelta de Puigdemont y Rajoy. Sí. Como cambian los protagonistas, esto es como una serie española, claro, claro, hasta que cambian los protagonistas y la serie sigue. Sí. Pues falta eso. Entonces yo recuperaría a Puigdemont y a Rajoy como protagonistas para continuar su... Tienes toda la razón, sí. Eso ahí le daría un punch de audiencia. ¿Algo por ahí? Violeta Muñoz, que está en las redes, por favor. Sí, sí, sí, que ya con este tema se han venido arriba la gente, ¿vale? A insultarme por decir Puigdemont. Sí, la gente se ha venido arriba a decir, ese gilipollas. Ese gilipollas no sabe decir Puigdemont. La cambia de lengua catalana nos dice. En Cataluña, primero, tienen que poner más pizza en los hospitales y más cura en los colegios, o al revés, y tienen que hacer eso ya. Le tienen que dar al tema de encerrar así a los barrios pobres, eso se lo tienen que ir para adelantando. Sí, sí, sí. ¿Vale? Ah, están copiando lo que hay que hacer en Madrid para ver si... Claro. Y luego, yo creo que de todo lo que han dicho los oyentes, lo más importante es que tienen que tener a alguien así tipo Miguel Ángel Rodríguez, que se haya saltado varios controles de alcoholemia, claro. Porque lo importante es que no haya nadie al volante. O un alcohólico al volante, que también puede ser. Pues iba a dejar los coches bonitos, vamos. Igual hay, ¿eh? Bueno, pues seguimos. Seguimos. Bueno, en mi defensa diré que no sé decir plusés, pero tampoco sé decir eje. Tampoco. Bueno. Tampoco me sale. No hay que marcarlo, hay que decir eje. Hay que dejarlo que fluya. Eje. ¿Ves? Eje. Tampoco sé. ¿Como colofón al Deba Twitter qué? Como colofón al Deba Twitter toca ser troll. Cara troll. Entre esto y la boca en nodo. Pero... Me reconoce que te lo pasas tan bien haciendo las canciones cada semana. Sí. Cara al troll con la camisa negra. Sí, mi familia con el cuarto de baño ocupado no, pero... En fin, pero esta vez vamos a trolear, pero no vamos a trolear a ninguna persona, sino a una fecha. Oye, cada día estamos más innovadores. Así. ¿Y qué fecha es? ¿La de hoy, martes y 13? Podría ser, porque da mucho miedo, sobre todo Josema. Pero no, me refiero al 12 de octubre. Ayer, ¿eh? Qué fácil es criticar a posteriori. Capitán a posteriori eres. Pues sí, Cristóbal Colón, que a pesar de lo que digan los fachas, no es español. ¿No? Bueno, nació en Génova. Bueno, eso sí, y seguro que lo cobró todo en B. Pero no hace falta ser español para eso. Descubrió, resulta que el 12 de octubre un español genovés descubrió América. Bueno, descubrió. América ya estaría allí antes, digo yo. Bueno, pues estaría cubierta. Y él hizo así, ¡pam! Y la descubrió. Yo qué sé. Bueno, el caso es que por eso mucha gente va y se queja de que el 12 de octubre no hay nada que celebrar, no. Que en España deberían pedir perdón por las atrocidades cometidas durante la conquista de América. Sí. Y por los discos de rancheras de Bertín Osborne. Claro que sí, por eso yo digo, ¿por qué no cambiamos el Día Nacional? ¿Qué nos cuesta? No cambiamos la Semana Santa cada año. Eso es. Y la hora en invierno y en verano. Eso es. De batuteros, nuevas propuestas de fechas como Día Nacional. Tú dices. Bueno, pues yo lo primero que iba a proponer era el 21 de enero. Que fuese... Pombate el nodo. No, porque esto es tema serio. Esto es tema serio. Esto es sin chanza. De una grande de España, no puedo hablar como sí, del sí. No. Eso, caterva sí. De... Sin chanza. Mejor. Sin chanza. Del chantismo. Madrid es la tumba del chantismo. Lo primero que pensaba ha sido proponer el 21 de enero como fiesta nacional porque fue el día en el que nació la faraona Doña Lola Flores. Bien ahí, bien pero, ahí. Bien pero, ahí. Pero como que muy cerca de la Navidad y la cuesta de enero no da para puente, se me ha ocurrido, y aquí voy a tener muchos apoyos, estoy segura, que sea fiesta nacional el 28 de mayo, por dos motivos principalmente. A ver. En primer lugar, porque es mi cumpleaños. En primer lugar, porque es mi cumpleaños. No pone la Constitución. Que viene lo bueno aquí, esto es grandísimo, hombre. Y en segundo lugar, pues es el día en el que nació uno de los personajes más importantes de la historia española moderna. Tú y también. Aquí vamos a estar todos de acuerdo. ¿No? Y don Gregorio Esteban Sánchez Fernández, más conocido como Chiquito de la Calzada. ¡Basta! ¡Cobarde pecador! ¡Basta! Muy bien. Es verdad que, y lo has dicho no pocas veces ya en Twitter, que nacisteis dos figuras del humor, dos cómicos de altura, ¿hombre? Probablemente la vanguardia del humor en este país, nacisteis el mismo día. Yo nunca los vi juntos, ¿eh? O sea que... Sí, cierto. Humanoide. Hombre, mejor pelo tengo. A mí con este día me pasa un poco que estoy un poco cansado ya de los pros, los contras, los de a favor, los de en contra, y ya para mí el 12 de octubre es un poco como el tonto del pueblo, que pasas de él y a ver si algún día ya nadie le hace caso, ni los que se meten con él, ni lo tal, y nos dejan en paz. Ahora, como es festivo, yo firmo todos los años. Muy bien. Pues estuve haciendo una fórmula matemática que no os voy a contar porque es una estupidez y es una simple excusa, y busqué varias fechas. El 11 de marzo, Día de la Siesta, que es súper español. Muy guay. Está el día 20 de septiembre, Día Mundial de la Paella, también muy español. Muy guay. Y, por supuesto, españolísimo, el 13 de diciembre, que en el 93 estrenó la Macarena. ¿Qué pasa? Que buscando fechas intermedias para que estuvieran todos de acuerdo, encontré dos. La primera, que es la fecha más integradora de toda la historia reciente de España y en la que todo el mundo gritó a una, que fue el 10 de julio. No, el 11 de julio, perdón, que fue el gol de Iniesta. Ah, y sí, eso, sí, no hay nada sí, que uniera más a todos los españoles. Eso es. Y luego lo pensé y dije, y otra que también queda más o menos entre medias, julio-septiembre, que es el 23 de septiembre, que es el nacimiento del padre de todos los españoles y latinoamericanos, literalmente, que se celebra el nacimiento de Iglesias. Entonces, el 23 de septiembre podía ser un 12 de octubre perfecto, el 11 de julio, y yo, por supuesto, si podemos poner un festivo cada semana, por sí, lo menos, sí, sí. Pues busca excusas de donde haga falta. A mí me parece muy bien que efectivamente pongamos Julio Iglesias como... Me parece muy bien. Julio, a ver, con todo respeto a Chiquito y sobre todo a ti... Bueno, tú estás sí, por encima, qué coño. Pero... Bueno, no te puedo dar un abrazo porque me riñe Pedro Sánchez, pero si no te lo daba. Bueno, pues vamos a ir terminando. Sí, porque españoles... ¡Uy! Españoles... Ya estamos aquí. En estos tiempos de pertinaz hispanidad... Generalísimo, ya pensé que hoy no le escucharíamos. No caerá esa brevísima. Viene a dar su opinión sobre el 12 de octubre, como Día de España, ¿no? Yo soy más del 18 de julio. Ah, el día del golpe de Estado. De alzamiento nacional. Yo soy muy de alzas. Siempre me han gustado llevar tacones. El 12 de octubre es el día de la raza. ¿Sí? Porque eso es lo que exterminamos en América. Varias razas. Precisamente no se puede conmemorar el exterminio. Decís exterminio como si fuera algo malo. Mira, ni para ti ni para mí. Ponemos de día nacionalísimo el 20N. ¿Ya? ¿Para conmemorar su muerte? No, la fecha de la última mayoría absoluta nacional del PP. Y mal que me pese, creo que va a tardar en repetirse. Bueno, me voy, que Carmen me está pidiendo un alzamiento nacional y no sé si tendrá que conformarse con un golpe. ¡Arriba yo! ¡Arriba tú! Ahora di Prusés con ese... Prusés. No, no sale, ¿ves? Es que no... Te sale mejor, ¿eh? Bueno, váyase ya. Váyase ya. Bueno, arriba a él y a casa a nosotros, porque esto es todo por hoy, ¿no? Sí, yo solo puedo añadir viva el rey, porque que viva el rey... Es mejor eso que morir. Ya, eso es. Además, pienso que con Juan Carlos viviríamos mejor. Si no hubiera dedicado. No, viviríamos mejor si estuviéramos con él en Abu Dhabi, a todo tren. Y allí no importa nada lo de... ¡No! Es que tiene instrucciones, ¿eh? Lávase las manos. Pero a mí me ha gustado más... De tú que te entretienes. No, me ha gustado más la de... Buscar al troll. La de... No. La muralla. La muralla para despedirse. Busca la muralla. Con tantas emociones que ya no me acuerdo. ¡Abre la muralla! Bueno, pues abre la muralla y nos vamos por ella, ¿vale? ¡El estado de alarma del gobierno! ¡Qué bien traído! Parla y los vallecanos, todos los cayetanos, abre la muralla. Bueno, mañana volvemos con un especial de historia, con Gestóricas y con Puto Miquel. Te lo vas a perder, hablando además de hispanidades, del origen de la España, España, ya sabéis, el Pleistoceno, que es cuando empezó. Eso será la tumba del chancismo. Me vuelvo a la moraleja. Bueno, el debatuite será la tumba del chancismo. Twistes, Humanoide, Pepe Macías, Violeta Muñoz, muchísimas gracias. ¡Nos vamos! Venga, cierra la muralla. Hasta mañana. Fins demà. Gero Arte. Hasta mañana y que la radio os acompañe.